pasó. Una vez más me hiciste sufrir. Siempre a ti yo te buscaba, siempre a ti yo te rogaba, siempre tú me maltratabas. No hay más amor. Siempre a ti yo te buscaba, siempre a ti yo te rogaba, siempre tú me maltratabas. No hay más amor. No, ya no, no te quiero más. Tú me hiciste sufrir. No, ya no, no te quiero más. Tú me hiciste llorar. Yo te buscaba.